que yo me muero por ti. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Cambio famoso para H por el choclo americano. No se me quede, no se me quede. Sabroso los capulines, los que se dan en la huerta, pero más buenos los besos que daba doña Teresa. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Cambio famoso para H por el choclo americano. La vecina de allá enfrente tiene una panadería. A los casados les vende y a los solteros les fía. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Cambio famoso para H por el